ya saben que 23 pajazos es lo mejor del mundo. Tírense la paja y así en mi gobierno voy a decir que se corran la paja todo el mundo, que se corran la paja. ¡Viva el Perú! Eso.